tal? Muy buenas noches, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio en esta noche de jueves. ¿Qué jueves es, Coyote? Jueves primero de mayo del año 2008. René Venturoso, como siempre, es un placer. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ahogas, cabrón? Ay, no sé, algo pasó raro aquí. Perdón por lo de ¿por qué te ahogas? Y bueno, ya estamos de manteles largos porque tenemos una invitada especial. Exacto, es una de nuestras más fervientes radioescuchas y que después de muchísimas invitaciones y de que la semana pasada dejara a mi té esperando junto a mí y tristemente René y yo tuvimos que bebérnoslo. Así es. Pues ella es la señorita Lili Morada. Muy buenas noches, Lili Morada. Muy buenas noches, Coyotito. Buenas noches, René. Un placer estar aquí con ustedes, en verdad. Yeah. Pues no, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación después de muchísimos meses que te estuvimos insistiendo y esperemos que tu lista de rolas la tengas ya organizada y esté lista porque en esta ocasión, ferviente radioescuchas de Source Sex and Roll Radio, Lili Morada se encargará de la programación de esta emisión. Entonces quitaría a René de ahí porque mis canciones se quedaron en el iPod y no, está trabado, no sé qué. Caramba, caramba, René destraba todo, es como como el pato purifica, ese no. Limpia. Exacto, pero ¿cuál es esa cuestión que venden así como destapa que destapa caños? O algo así, ¿no? Pero esto no es un caño, el iPod es un caño, ¿o sí? No, el iPod es un tesoro para mí. ¿Tú lo crees? Sí, un tesoro nacional. Ahí está todo lo que me gusta y lo que comparto, que voy a compartir con ustedes buenas rolas. Pero pues no te dejó en esta ocasión, híjole. Pero solo por esta ocasión, porque, pues no sé, ya todo estará muy bien. Siento que la música de fondo está muy baja, ¿no? Yo pues sí, ¿por qué no le trepas un poquitito? Porque creo que a la gente no le gusta escuchar nuestras voces, sino en realidad el rock and roll que por esta emisión, que les recordamos, se transmite por radio.fabricademitos.com o también por conexionrock.com.mx. Pueden escucharnos todos los jueves a las 9 de la noche y bajarnos a través de fabricademitos.com.com, nada más. Exactamente. Quiero decir, me quedé trabado, okay, perdón. Okay. Pero bueno, si no... Ahora, con la sorpresa de que pueden escucharnos en dos formatos, en Esquivelesco Estéreo. Exactamente, canal izquierdo. Y canal derecho, todavía no tenemos esa posibilidad, pero ya lo tendremos. Prontamente les daremos la sorpresa que nos permitirá seguir haciendo locuras por esta frecuencia radial, virtual, binaria y todo lo que diga, lo que termine en nada. En área. En área. Exactamente. No, en área no, porque suena así muy, muy, muy nazista, nazi, ¿no? Bueno, en algo así. Okay. Entonces, si no traes rolas en esta ocasión, Lili, tienes la oportunidad de sugerirle a René Venturoso, que como siempre es nuestro DJ particular, que nos programe alguna que tú recomendación hayas tuya, que hayas escuchado en su Alexa Roll o que no hayas escuchado. Te recomiendo ampliamente Juan Gabriel. Okay. Y todo porque lo estábamos escuchando antes de que empezara. Exactamente, el programa. Con una cerveza nos encima. Con ganas. Juan Gabriel es muy buena persona. Exactamente. Así es. Pero lo que sugieres en esta noche, Lili Morada, es... ¿Sabes qué? Ahorita se los dejo a ustedes, déjenme pensar más, porque caramola. Su catálogo es amplio. Pues entonces... mira, si le dejas pensar a René, va a poner a Johnny Cash o... Bueno, pues va a haber una rola que hace tiempo no ponemos, que es con José Feliciano, un buen cover, que no sabemos que hacía buenos covers. ¿Qué será? ¿Esa? No cante. Por favor. Ok. Como radioescucha te lo digo, en verdad. Ya híjole, siempre te lo eso digo. Eso no, me lo está diciendo en mi cara un radioescucha, creo que tomaré esa recomendación muy en cuenta. Yo siempre te lo había dicho. Estoy censurado. Por ¡calla! Siempre. ¡Calla, no, mujer, calla! Deja. Ok. Coyote, mejor nos vamos a música. Ok, y lo que vamos a escuchar, decía Renecito, es José Feliciano con Enciende Mi Fuego. Ah, muy buen cover, por cierto. Exacto. Pues bueno, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx o radio.fabricademitos.com. ¿Era así? ¿Qué es lo mismo? Es. Ah, que al revés. La primera invitada que se lo sabe. Yeah. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.

noche no se envolverá, la mente ya no pensará, y tú me entregarás tu amor. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego, las horas solo serán fuego. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender. No hay éxitos, solo buenas rolas. Bien, regresamos, escuchamos. Ah, ay, no veo quién escuchamos, perdónenme ustedes. Ay, escuchamos a los ovnis. Es que se me va la luna. Se te va el ovni. Se me va el ovni. Los ovnis con Enciende Mi Fuego y a José Feliciano con Light My Fire en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. En nuestro corte coveroso, dos intérpretes, una misma melodía, dos concepciones de una misma canción. Sonó como a dos chicas y una copa. Exactamente, tres hombres y un bebé, okay. Algo así. Dos mujeres y un camino. Pero sí te enteraste de ese de dos chicas y una copa. Te mandé el video, ¿te acuerdas? No lo recuerdo. Las chicas estas medio lesbianas, medio raras. Ay, sí, ¿por qué me mandas esas cosas tan eróticas? Tan sugestivas y antojadoras. Y antojadoras, exactamente. Bueno, pues. No tanto, yo creo que no estás estilando lo que. El video que te mandé. No, creo que no. Creo que yo no me acuerdo. Estoy hablando sin... Una copa y dos chicas. Ajá. Pensando que es helado de chocolate. Ajá. ¿No te acuerdas? No recuerdo. Bueno, este video se puso muy de moda. Sí, a ver. En internet, y de hecho se usa como el WhatsApp. ¿Te acuerdas del tipo que se mete cosas en el ano? Ajá. Ah, ok. Para ver la reacción de la gente. Sí. Pues este video son dos chicas lesbis, o sea, y eso queda en muy segundo plano. Ajá, eso no importa en esta ocasión. Porque una agarra una copa como para echar nieve. Ajá. Y la otra, pues, de feca en ella, ¿no? Y su amiga, y su amablemente, hace favor de consumirla. Así es. Híjole. Que es la de chocolate. ¿Y por qué no? Las dos saben de dónde viene. Me interesa bastante que me mandes ese video de nuevo, René, porque no tuve la oportunidad de checarlo. Precisamente en esta tarde de sobremesa en mi casa estaba platicando de que el chocolate ya no sabe a chocolate, de que desafortunadamente está tan procesado que lo que... El sabor más cercano al chocolate que tenemos en México es el del chocolate abuelita. Digo, ya... Está... Y ya no tanto. Y ya no tanto, de unos años para acá, efectivamente. Pero bueno, también hay otros lugares en donde se consumen sustancias extrañas como café de ¿café? Caca de gato. Exacto, eso está sucediendo como un furor muy de niños yuppies o de... Exactamente, como una moda. Algo muy que in. Se está poniendo de moda bastante in, y principalmente para todos los gustosos de los felinos, de la cuestión de los cuadrúpedos que ronronean. Pero ¿dónde más que en Inglaterra? ¿Dónde más? Solamente en Inglaterra. Aman tanto a los gatos y a la caca de gato. Exacto, y esto ocurre de la siguiente manera. Hay personas que acostumbran darles de comer a sus gatos la exclusiva... dieta. Sustancia, ajá, exacto, de semillas de... Granos de café. Exactamente. Y entonces cuando estos cuadrúpedos defecan en sus cajitas... El avión está pasando, sigamos hablando antes de que se vaya. ¿Se escucha? ¿Se escucha el avión? ¡El avión, jefe, el avión! Se fue. Exactamente, esto es porque tenemos las ventanas abiertas en este momento del estudio de Sorsex and Roll Radio. Nos morimos de calor. Si estas cosas pasan. Cerradas. Exacto, espero que lo entiendan nuestro radio escucha. Y si no nos escucharon, pues en este momento continuamos. Ok, les comentábamos que en Inglaterra hay algunas personas que estilan darles de comer a sus gatos... semillas de café, esto con la intención de así que es. Cuando defequen esta pues estas heces las conviertan en una taza de café hirviendo en café para ser consumido, René Venturoso. Así es. Pues bueno, y como que una de las ventajas o desventajas o del aprovechamiento del comercio es que cada tacita de café sale en 100 dólares. Exacto. Espero que Litia Europa no haga eso, imagínate. No, no, yo sospecho que lo hace. Yo sospecho que lo hace. Yo no creo que llegue a ese nivel, pero... pero por lo menos su gato ya toca el término. Eso ya, ya es mucho que decir. Exacto. Pues, digo, esto tengo, ocurre. perdón, tengo un anuncio que decirles. Si están escuchándonos en estéreo, sáltense a mono tantito, porque se está cortando demasiado. Ay, René. Y eso pero, mira, a nuestros radioescuchas en este momento tan oportuno. La ventaja que tenemos es que se pueden saltar a otro lado. O sea, no los dejamos al vacío. Podemos seguir transmitiendo y seguir hablando. Cuando estamos hablando de temas tan sustanciosos como la caca de gato convertida en café. ¿Por qué mejor nos vamos ya a escuchar musiquita? Ok. Por ahí tienes al columpio asesino, René. Me gustaría mucho escucharlo en esta noche. Porque ellos acaban de estrenar disco. Hace un par de días ya lo pueden escuchar en línea a través de su MySpace. El columpio asesino es una banda española, por favor, búsquenla. Así es. Y bueno, solo tenemos sintetizadores sobre... sobre motos y guitarra. Exacto. ¿La ponemos el tono que estaba buscando? Sí. Adelante. La ponemos. Adelante. Esto es el columpio asesino que nos vamos a tener aquí en esta cabina de Source Sex and Roll para noviembre. Ellos lo prometieron y tienen que cumplir los muy carajones. Exacto. Y bueno, esto sigue siendo Source Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock. Por ConexiónRock.com, que es lo mismo... en revés. Exacto. Yeah, Lili se lo sabe. Lili Morada en Source Sex and Roll Radio. We'll be right back. nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. De vuelta, escuchamos a The Buzzcocks con Mad Mad Judy y al Columpio Asesino con sintetizadores sobre motos y guitarras. Que insistimos, por favor visiten el MySpace de esta banda española que es bastante buena, su nuevo disco Gallina, ya lo pueden ustedes disfrutar en línea para que en cuanto salga a la venta, pues hagan favor de comprar su pedacito de plástico. O descargar su archivo digital comprado legalmente. Ay, exactamente. ¿Qué propios nos hemos vuelto desde que Radiohead nos ha hecho educado, favor, desde sí, que Nine Inch Nails, aprovechando su fama de una manera adecuada, se han encargado de destruir poco a poco y moronita tras moronita este nombre, el paradigma de consorcio las de las disqueras. Exactamente. Bueno, pero llega otra vez Metallica asaltando a la gente y diciéndole: oye, Metallica, ¿qué te pasa? Pero Metallica destruyó a Napster, cabrón. Dejan por eso. Llega Lars Ulrich diciendo: bueno, pueden descargar nuestro disco gratis, ¿eh? Y así como que la gente le dijo: a ver, espérame. ¿Cómo que gratis? ¿Cómo que gratis? ¿Estás seguro? ¿Tú, Ulrich? ¿Tú? ¿Gratis? Pero déjame decirte que Lars Ulrich ha tenido como acercamiento con la música abierta. Ajá. ¿Te acuerdas del grupo de Metallica? Sí. Pues tuvo problemas con EMI. Para la banda que no sepa qué es Metallica, es una banda que mezcla a los Beatles con Metallica. Entonces, tuvo problemas con EMI por parte de los Beatles. Y pues Yoko no le valía gorro, ¿no? Dice: ay, pues que hagan sus locuras. Pero exacto, fue más bien la disquera La que se puso loca. Entonces, pues estos muchachos no sabían qué hacer y pues no tenían dinero porque pues no viven de eso. Caramba. Para poder contratar una buena defensa. Entonces llega Lars Ulrich y dice: yo les pago el abogado. Ay, ay, ahora resulta, ¿de qué lado está, maldita sea? Ya no lo sé. O sea, qué chido en una parte, como dice Lili, que pues se ofreció a defenderlos porque le gustó el concepto. Ajá. Pero, o sea, como que está un poquito atravesado, ¿no? Exactamente, no es coherente con sus propias propuestas. Pero bueno, hablando de la cuestión de la fama barata que genera ya un programa de radio por internet o cuestiones de ese tipo, si ustedes realmente quieren sentirse famosos, si quieren ser presa de los fotógrafos boyeristas que de manera incansable buscan su entrepierna o el descuido adecuado, o a lo mejor dices: no, pues que no soy tan famoso, pero quiero que la gente piense que sea famoso. Entonces, ¿qué hacer al respecto, René Venturoso? Muy fácil, por solo $99.99, usted puede contratar a su propio paparazzi. ¡Llame hoy! ¡Llame, ya mismo! Exactamente, y se llevará usted la fabulantástica cantidad de un paparazzi que lo perseguirá durante las 24 horas del día. Esto según... ¿Qué nota que estamos leyendo? Ah, estamos leyendo Newsday, que es un periódico solo que en línea. Exactamente. Y nos da referencias de varias páginas, por ejemplo, Celeb for a Day, así se escribe, Celeb for con 4. Exacto. A day.com. Y ustedes pueden acceder a una plétora de muchachitos que se van a dedicar a fotografiarlo todo el día a usted. Exactamente, algo así como Lete Europa, pero contratado durante las 24 horas. Entonces, para que le tomen fotos cuando van al McDonald's. Exactamente, cuando van al baño. O cuando... cuando están haciendo Surf, Sex and Roll, por ejemplo. ¿También? Mira, exacto, yo ya sé en dónde los voy a poner. Ahí, justo ahí, ¿los ven? ¿En dónde? Bueno, en la ventanita. Es que tenemos aquí detrás de nosotros, en la ya cabina. Ya nuestros radioescuchas lo pudieron sufrir hace unos momentos cuando pasó el avión. Así es. Tenemos una ventana aquí de amplio tamaño, donde exacto, pueden acomodarse muy bien los paparazzis para estarnos fotografiando. Es muy bonito. Exactamente, cuando subamos al taxi, tal vez busque nuestra entrepierna con insistencia. ¿Por qué volteas a ver tu entrepierna, René? No traes el cierre abajo. Bueno, mientras no nos pase como a Diana de Gales y a Dodi Alfayet, todo está perfecto. Todo está perfecto. Ojalá y no muramos un día ahí en el viaducto Piedad. Exactamente. Bueno, mejor vamos a escuchar algo de... ¿por qué no algo de Lady Di? Ay, sí, ¿no? No, no tiene nada que ver con esto. ¿Cantó alguna vez? No, en ningún momento, pero estamos acostumbrados a ligar las notas con las canciones. Entonces pensé que René en la multiplicidad. Hay una rola que nunca vamos a poner, que sí está dedicada a Lady Di, de ese musicucho inglés. ¿Quién? ¿Paul McCartney? No, Elton John. ¿Qué musicucho inglés? Elton John. Ah, sí, no, porque él es un hombre que está en contra de la piratería por internet. No, de hecho está en contra de internet, o sea, ni siquiera de la piratería por internet. De hecho, y está en contra de nosotros. Entonces, señor Elton John, en este momento nos autocensuramos y jamás volveremos a mencionar su nombre. Jódase. Salta el canón, fuera del aire. Bueno, entonces, lo que escucharemos a continuación, René Venturoso. Bueno, pues vamos a escuchar unas bandas que estamos bajando de YouTube, muy buenas. Exacto. ¿Te acuerdas que te mandé? Sí, muy bueno, exacto. Unas personas que se están encargando de experimentar con el ukulele. Así es. Entonces, pues esto, ellos ven su distribución musical muy diferente. Bajan nuestras rolas, escúchanos en YouTube. Al final de cuentas, lo que nosotros ganamos es con las presentaciones. Es decir, que nos gusta que nuestra música se difunda. Y para la gente que no conozca el ukulele, es esa pequeña guitarrita de hawaiana. Palo. Hawaiana, totalmente. Entonces, de cuatro cuerdas. A lo que vamos a escuchar a continuación, René Venturoso. Vamos a escuchar dos rolitas que él hizo y después vamos a escuchar algo, porque sus dos rolitas apenas llegan a los 3 minutos y después vamos a empalmar con otra rola. con algo también que no será ukulele, pero sí, seguramente algo bastante para que muevan el bote. Saludos al rebelde de la gramática, que claro, como siempre nos hace el favor de escucharnos cada jueves. Y también al Chubidubis y a la señorita Ecalogo, que está también. Y la señorita M, que secretamente yo sé que nos ve por el rabillo del ojo. Pues bueno, estos son, este es más bien Gug Gug, porque así se hace llamar este músico. Oye, perdón por interrumpirte, pero antes de irnos al corte musical, ¿por qué no mencionas el correo electrónico para la gente que no tenga la posibilidad de conectarnos por el mensajero, lo haga en este momento? Ok, el correo es surfsexradio@gmail.com. Exacto. Lo repito, surfsexradio@gmail.com. Exacto. Perfecto. Pues bueno, nos agregan y los aceptaremos en cualquier momento que lo hagan con mucho gusto para saludarlos. Exacto, y mientras nos manden sus fotos eróticas, todo está perfecto. Yeah. Pues bueno, los dejamos con Gug Gug y Blizzkit Bop y esto tequila. Sigue siendo Surusex and Roll Radio por ConexiónRock.com, que es lo mismo que al revés. Exacto. Ay, vaya. Welcome to Gus and Finn Rock and Roll Radio Ramones Ukulele Show. Here we go. Or should I say, hey ho, let's go. 1, 2, 3, 4. Surf, Sex and Roll. Płakać skoro i tak żenisz się. Już i dzisiaj przyrzekam. już nie płaczę, bo dziś nie mam więcej łez. Jak tu płakać, skoro dziś wesele jest? I do tańca cudnie grają, goście brzuchy napełniają, ale nic z nich nie wierzę, że to dobrze pies. 100 lat młody parze, życzymy spełnienia marzeń. 100 lat dla mnie samej, ból i bezach. 100 lat młody parze, życzymy spełnienia marzeń. 100 lat dla mnie samej, ból i się mogę w duchu śmiać, bo zatrułam nocy tej kielichy dwa. Szkoda, że już zapomniałeś, co mi kiedyś obiecałeś. Zaraz już poczuję, że spotka zemsta jest. 100 lat młody parze, życzymy spełnienia marzeń. 100 lat dla mnie samej, w ból i bezach. 100 lat młody parze, życzymy spełnienia marzeń. Ay, María, otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien buena. Permiso de gobernación. Bueno, ya estamos de vuelta, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sexan Roll Radio. Escuchamos a Goran Gregovic con 100 lat modle plaxi, no sé cómo se lea el serbio, perdónenme ustedes, soy un poquito ignorante de eso, y a Gugu con Tequila y Blisky Bop. Que a pesar de que no hubo corte musical, o más bien hubo corte entre rolas de un género y rolas del otro, pues ustedes seguramente lo intuyeron. Y lo que escuchamos al final, a Goran Gregovic, pues fue un personaje que tuvimos la oportunidad de ver el domingo pasado, nada más y nada menos que domingo en la Plaza de Santo Domingo. Yeah. Poca madre. ¿Cómo poca madre ser? Porque es un concierto que pocas veces tenemos la oportunidad de ver en México, géneros de este tipo, que es, que es. El klezmer clásico, el klezmer de raíz. Y tuvimos toda la gente alborotada cuando tocaban el klezmer. Estaban increíble, vaya. Que más bien intentaba ver escatos, ¿no? Yo pensé que había muchos escatos por ahí porque... No, de hecho, si pudiéramos clasificar un poquito a la gente, la media de la gente que fue, eran media clase entre baja, alta, media, y se acabó. Exacto, Inegi, si quiere contratar a René Venturoso para sus estadísticas, por favor, ya lo escucharon y saca muy rápido el target. Exactamente. Pues es que es el target, de hecho. Sí, un público de entre 25 a los 40 y tantos años, ¿no? Así más es, o menos. Y bueno, fue realmente un buen concierto que a pesar de que tembló en la Ciudad de México el domingo pasado, alrededor de las 7 y cuarto de la noche. Nos llovió, de todo nos pasó. Nosotros estuvimos al pie del cañón. Exactamente, no, cállate. afortunadamente lo disfrutamos y este catarro que traigo es producto de esa mojada, pero créanme, queridos radioescuchas, valió la pena. Ah, y también haciendo una anotación sobre el grupo que escuchamos interpretando a Blisky Bop y Tequila, pues es un simple muchachito que toca todos los instrumentos en la versión de Tequila. Él toca todos los instrumentos en una pista separada cada uno y después las juntó todas e hizo un video en YouTube. Ustedes lo pueden buscar con Gug y encontrarán todo su material de él. Exactamente, pero ¿cómo se escribe? G-U-G-U-G. Exactamente, para toda la gente que lo quiera buscar, en YouTube pueden encontrar muchísimo material de él. Y bueno, también patrocinado por Sativina Forte, que el próximo fin de semana, el próximo 3 de mayo, en la Plaza de la Alameda Central, pues va a haber un festival recreativo, un festival lúdico, en donde a través de varias instituciones gubernamentales y ONGs se promueve nada más y nada menos que la legalización de la cannabis. Así es, y hablando de esta cosa, pues pasó que en España... ¿Cómo que de esta cosa? Sosa Tancrol es un programa que promueve el uso lúdico, recreativo y responsable de esta sustancia. No deja de ser una cosa por eso. Exactamente, una sustancia. Exactamente, adelante. Bueno, hablando de la juana, marihuana, marihuana, como ustedes quieran decir. O mota, o moita. Pues sucedió que en España dos hermanas tienen una plantación gigantesca, algo así como... 2 hectáreas. Nada más. Nada más. O sea, algo para consumo personal. Exactamente, ¿sabes? Sí. No, más bien que para consumo personal. Y ni consumo personal. Para consumo familiar. Para consumo familiar de sus pollitos. Y entonces, cuando les llegó de repente la policía y llegaron a este rancho y vieron las enormes hectáreas de estos plantíos, dijeron: ¿para qué diablos? ¿Por qué diablos plantan esto? ¿Qué les pasa? Bueno, es que tengo gallos de pelea y pollitos, entonces de algún lado tienen que agarrar sombra. Y les da el sol. Ah, caramba. Entonces únicamente eran un refugio para sus para su granja avícola y no para consumo. Exacto, no se crea que yo lo consumimos, solo es para darle sombra a mis pollitos. Yo ni sabía qué planta era. Dije, ay, qué bonitas hojas saca. Exacto, y qué buena sombra les da a nuestros pollitos. Efectivamente, llegan bien mareados y muy alebrestados. Exactamente, y los gallos de pelea se ponen bien al tiro, hasta sacan navaja cuando están aparte, en el... ¿Cuánto puede medir una planta? Como para que les dé sombra. No lo sé, mira, las que tiene René aquí en su jardín miden aproximadamente 4 a 5 metros. Uh-huh. Y sí nos da buena sombra. ¿Eh? Para los pollitos, yo creo que sí. Para los pollitos, pero los pollitos debe ser un edificio más. Así gigantesco. Ok, sería más bien para los gallos, ¿no? Sí. Uh-huh. Exactamente, y los gallos, después les explicaré de qué estamos hablando. Aquí nos está diciendo el señor Chubidubi que Albert Hofmann, el inventor del LSD, murió apenas en esta semana. Exactamente, el día miércoles murió este científico que fue el responsable de todo el movimiento psicotrópico de los años 60, de toda una oleada de música, de creadores, de diseño incluso. Entonces, pues realmente lamentamos su muerte. Era un hombre que decía que debíamos de abrir otro tipo de percepciones. Así a través es. De esta sustancia. Él buscaba sintetizar el efecto de los hongos y pues lo logró. Lo logró al final de cuentas, y en este momento Estados Unidos ya ha abierto un poquito más a este tipo de sustancias. Ya el uso médico ya está permitido para entender algunos padecimientos psicosociales, algunas patologías psicológicas, y qué bueno porque a partir de este tipo de sustancias que ya milenariamente se han utilizado en México, pues es como se empiezan a llevar por un buen camino. Así es como este vecino de España, que así le ponen aquí en el artículo, Iván Malo, vecino de Baladona, de 34 años. Así aquí a la vuelta de la esquina. Sí, es mi vecino. Exacto. Puede disfrutar más y convivir con sus hijos porque tiene un cáncer crónico de pulmón. De corazón. Ay, pobre hombre. Y pues no aguanta los dolores y no puede convivir con su familia. Pero gracias. Pero ¿cómo lo hace? Gracias al medicamento Sativina Forte. Exacto. Copyright. Tiene copyright para todos los que se lo quieran. Copyleft. Copyright. Exactamente. Pues ya puede disfrutar de convivir con sus hijos porque esta sativina mitiga el dolor y pues puede hacer actividades diarias que antes no podía. Exactamente, cuando el hombre consume un par de churros puede tener una mayor interacción social con su familia, y eso pues ya también lo dice William Grispool. Al final de cuentas, pues fue un hombre también en Estados Unidos que a partir de que su hijo enferma de cáncer y consumiendo este alcaloide, pues se dio cuenta que recuperaba el apetito y que tenía un mejor humor enfrentando esta terrible enfermedad terminal. Así es. ¿Qué te parece si, Coyote, nos vamos a música? ¿Por qué no te pones Lucy in the Sky with Diamonds para hacer un tributo a este científico que tanto aportó a la cultura hippie hace ya casi más de 40 años, Renécito? Claro que sí. Pues bueno, estos son los Beatles con los Beatles. Los Beatles, a pesar de que tengamos un problema legal con Source Sex and Roll y Conexión Rock con esta compañía que se llama... Amprofon. Exacto, si nos escuchan, señores, ponemos su música con copyright y no nos importa nada. Porque no hacemos ningún lucro. No estamos consumiendo ningún delito. Es todo entre amigos. Oye, cálmate. No estamos consumiendo ningún delito, señor. Adelante con Lucy in the Sky with Diamonds, por favor, René. Yeah, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock. .com.mx. Que es lo mismo. Que al revés. Exacto.

Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. ¿Y qué tal? Escuchamos a Ethel Smith ante Bando Carioca con Tico Tico y antes a The Beatles con Lucy in the Sky with Diamonds. Los Beatles, exactamente, dedicados especialmente para la ciudad de Nueva York. ¿De Nueva York? Exactamente, y bueno, de muy buena puntería y de muy buena oportunidad a la señorita Mariana de la Playa. Claro. Qué bueno que nos hace favor de escucharnos desde esos lejanos terruños. Gracias, Marita. Un besotes, abrazotes, saludos, hasta allá. Marinita. Exacto, de parte de Lili Morada, de parte de René Meturoso y de tu servilleta, el señor Coyote Lagañas. Y bueno, dicen que nos escuchamos como ardillitas en el reproductor de Flash, pero no, muchachos, no están escuchando mal. Así hablamos. Así hablamos, exacto. Así hablamos. Tenemos un programita que nos hace hablar como las ardillitas de Lalo Guerrero. Exactamente. No, no tocar tan bien como ellos, pero sí. No tocaban las ardillas ni existían, era el mismo Lalo Guerrero con... ¿Ah, sí? Sí. Has terminado con parte de mi infancia, René. ¿Te das cuenta de eso, de esa responsabilidad que acabas? Entonces, también sabes que Santa Claus no existe. Pam, pam, pam. Y los Reyes Magos tampoco. Pam, pam, pam. Has roto mi corazón. Híjole. Pobre hombre. Ok. Y bueno, pues, es como aquello de quitarte paradigmas y ya no saber dónde estás, como este muchachito de Estados Unidos. Exactamente, que intentaba... La semana pasada les habíamos hablado ya en este programa de un chico al cual sus padres lo denunciaron porque estaba preparando un sangriento atentado en contra de su institución educativa. Él planeaba hacer estallar una bomba y a su casa llegó una cierta cantidad de Trinitoto Lueno. Y sus padres, cuando lo encontraron en el buzón, dijeron: ¿Qué carajos? ¿De qué estás haciendo? ¿De qué se trata esto? ¿Te sientes Calderón? ¿Quieres buscar petróleo aquí en el traspatio? Y entonces lo denunciaron a las autoridades correspondientes. Y ya estando en la comisaría. Ya haciendo su respectiva declaración de responsabilidades, el joven Emo confesó. ¿Por qué le dices Emo a todo ya lo que no te gusta, Coyote? No, perdón, así. Perdón, sí, ya estoy siendo demasiado... Me estoy como haciendo como Zabludovsky, man. Algo así, exacto. Ok, olviden eso de joven Emo. Bueno, le dicen sus padres: joven Emo, usted... joven Emo, ¿por qué trató de hacer estas locuras? Bueno, miren, lo que pasa es que la verdad quería morir para ir a matar a Jesús al cielo, ¿no? Porque estaba dando... Pero quería llevarme a todos entre las patas y después de estar ya en el cielo, quería matar a Jesucristo. O sea, pero ¿cómo? En primer lugar, ¿cómo tenía la certeza este muchachito? Que iba a ir al cielo. Que iba a ir al cielo, exacto. O sea, si nos ponemos en el contexto de los católicos cristianos, todo eso, tienes que ser buena persona, carajo. No. Y él no era una persona. No, y en primer lugar tienes persona. Que morir y permanecer muerto hasta que Jesucristo viva, porque dice: y de nuevo vendrá para revivir a vivos a muertos. Entonces quiere decir que las almas de las personas que han perecido en estos 2000 años, pues siguen muertas, no han ido al cielo, no han ido a ningún lado, están esperando a que llegue el Mesías. Y serían bastantes personas. Y lo reviva porque este mundo se convertirá en un mundo de zombies cuando eso ocurra, cuando el apocalipsis por fin llegue. Y entonces queremos decirle en Source Sex and Roll, querido amigo Emo, como le llaman sus padres. estamos Memo, muy equivocados. Es que se llama Memo. Memo, exacto, se llama Guillermo. Y le dicen de cañito Emo por... exacto, la letra para no hacerlo, para no gastar mucha saliva. Le dirían, era tu esfuerzo totalmente intrascendente, no llegarías al cielo en ningún momento. Uh-huh. Exacto. Entonces este tipo pues estaba ciego. Nos está diciendo, perdón, nos está diciendo Marianita que tienes una muy linda voz, Lili. Ay, muchas gracias, Marianita. Saludos hasta allá otra vez. Pero con voz sexy, por favor, porque te la están chuleando. Tienes que explotarla de manera desgarbada. Marianita, otra vez saluditos. Yeah. Wow. La voz sexy de Sorsex and Roll por parte de Lili Morada. Yeah. Exacto. Y bueno, y hablando ya de cuestiones, cosas que no se deben de hacer, cosas que están prohibidas, y cuando hagan cosas prohibidas deben de hacerlas bien, sí, para que no los cachen. Para que fatigarse, sí, caray. Exactamente. ¿Qué opinas, Lili, de este muchachito que... ¿Te sabes la noticia? Mira, imagínate, como decía el Coyote, antes de todo eso, en el purgatorio cuánta gente no hay, ¿no? Entonces, sería mucho tiempo de poder esperarlo. Pero recuerda que el purgatorio o el limbo hace mucho tiempo que... La iglesia ya le dio carpetazo. No, el limbo ya no, el limbo sí, no, ya no existe. El purgatorio. Ya le dio, claro que ya no. Le dieron carpetazo a los dos. ¿No es lo mismo? No, claro que no. El limbo se supone que llegan las almas de los niños, digamos, de las personas que no fueron bautizadas. Okay. Entonces por lo menos ya pasamos del limbo. Por bueno, lo menos pues, llegaremos al purgatorio. Si es que existe ese cielo. Lili todo, claro. tiene todo el peso moral para hacer este tipo de correcciones, porque los domingos, para los que no estén enterados, da catecismo en la parroquia de su localidad. Yeah. Exactamente. Y si no, pues que lo busquen y que nos digan, ¿no? Exactamente, por favor, queridos radioescuchas, si estamos equivocados y si este trío de locutores está diciendo una sarta de tonterías, por favor, háganoslo saber a fabricademitos.com o bien a través del correo electrónico que es sorsexradio@gmail.com. Qué bien que te lo sabes, Coyote. Como ahorita estábamos hablando de muchachitos, pues locos, está este otro joven que, aparte de ciego, borracho. Porque se atreve a ser ciego, o sea, simplemente porque no, porque es la ceguera de su juventud. No, está ciego de verdad. Ah, sí. Tiene una visión pésima. No puede ver, o sea, realmente pésimo, solo ve. Entonces no ve. Realmente solo ve sombras y se le ocurre manejar borracho. Exactamente. Y no es la primera vez. Y es la tercera vez que lo captura, nada más y nada menos que en dónde, Renesito. Pues dónde más que en Eslovaquia. Exacto, solamente sucede en Eslovaquia. Y esto, bueno, fue a partir de este que este muchachito, su amigo, llamado Sven. Estando ebrios y bajo los influjos de este elixir chelero, pues su querido amigo le dio la oportunidad de manejar su automóvil a altas velocidades por caminos intrincados. Bueno, lo que pasa es que Sven, se ve buena onda. Esto es muy borracho, cabrón. No manejes, no manches. Tú ya no ves nada. Entonces voy a asumir en este momento el volante. En eso llega Jimmy, que está escuchando todo. Exactamente, Jimmy el Sordo, que es nuestro máximo radioescucha en Estados Unidos. Y dice, no, muchachos, no hagan eso. Pero lo ignoraron y se exacto. Fueron. Y entonces capturaron de nuevo a nuestro amigo invidente a altas velocidades y bajo los influjos del alcohol. ¿Y por qué no nos vamos ya a rock and roll? Pero le pusieron nada más una multa muy pequeña de 400 euros. Nada más y nada menos. Pero sí, para hacer la tercera vez. Para ser la tercera vez y reincidente en ese tipo de cuestiones. Está como este otro muchacho de Estados Unidos que se enojó con la cárcel porque él entró siendo gordito, rebosando. Y mi mamá me alimentó bien. Y soy feliz así. Sale de la cárcel y perdió 100 libras de peso y se enoja y los demanda. Y dice que, exclusivamente, es que en la cárcel nos tratan muy mal y si he bajado de peso es porque nos matan de hambre. Exacto. ¿Qué es eso que nomás nos den verduritas cocidas con arroz? ¿Qué les pasa? ¿Y por qué nos ponen a trabajar? Yo no quiero ser carpintero. Pues bueno, esto no sucede en los reclusorios de la Ciudad de México, que están sobrepoblados. Sucede nada más y nada menos. Que al revés. No, ¿en dónde exactamente? Hay que darle la fuente. Ah, bueno, en Estados Unidos. Solamente ocurre en Estados Unidos. Bueno, pues ahora sí vámonos a rock and roll. Excelente la nota, desde hace rato te estoy diciendo. Bueno, pues es que había que cerrar con esta nota, porque pues había que cerrar con esta nota. Ay, ok, René Venturoso. Y bueno, a lo que en continuación escucharemos. Es una rolita que escogió Lili. Y es de los Venturosos, padrinos de su apellido, de mi de compañero René. De cabina. Así es, que es Hot Buttered Popcorn, como ellos le pusieron, pero también nosotros la conocemos como Palomitas de Maíz. Exactamente, pero que se escuche la voz de Lili con voz sensual. A ver, por favor. Palomita, la rola es Palomitas de Maíz. Que Lili nos envíe, por favor. Chicos, los dejo con esta canción que en mí en lo particular me gusta mucho, es Palomitas de Maíz, disfruten. Yeah. Esto sigue siendo Sursex en Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Exacto. I'm Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Don't go back. Just finish cleaning up your room. Let's see that dust out with that broom. Get all that garbage out of sight, or you don't go out Friday night. Yaggity yak. Don't go back. You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundromat. And when you finish doing that, bring in the dog and put out the cat. Yaggity yak. Don't go back. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson malo. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Bueno, escuchamos a The Coasters con Jackie Jack, Don't Go Back, y a The Ventures con Hot Buttered Popcorn, en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos, o Conexión Rock, o a lo mismo al mismo tiempo. Por donde ustedes gusten, no los limitamos. Exactamente, muchísimos saludos a toda la gente que nos hace favor de bajarnos a sus dispositivos portátiles, alias La Mana. Así es, gracias, y recuerden que lo pueden hacer todos ustedes por fabricademitos.com. También en la categoría Nora, de SSRR. También a Dulce. Claro. También a IDEC. Exacto. Todas estas preciosas chicas que los hombres no nos dicen si nos bajan. No, pues qué no bueno. Qué bueno. Bajen. ¿Por qué? No, bueno, a lo mejor. Ah, no, es que no hables así tan golpeado, Lili, por favor. Exactamente, porque. ¿Por qué somos desagradables ante los ojos masculinos, René Venturoso? ¿Te has preguntado de eso? No, pero tenemos también fans, bueno, seguidores hombres. Pues el rebelde de la gramática. Pero es que la mayoría están conectados, ¿no? Por eso digo. Exacto, pero el público masculino es el que nos acostumbra a escuchar en vivo. Y las féminas son las que nos hacen favor de bajarnos. ¡Qué bueno! Saludos, mana. Exacto, gracias por bajarnos, mana preciosa. Te quiero, mana. Aquí dice que es Gaby, hermana de Lili. Ah, saludos, carnalita. Saludos. Besos a Gaby, hermana de Lili morada. Me imagino que es Gaby morada. No, ella no es morada. Ah, ¿no? ¿Ella como qué color es? No, ¿quién es? Creo que rosa. Es estrellada, aparte. ¿Como emo? No, te está salvando. No le permito que entre a esos lugares, esas cosas, digamos. Bueno, ok. Bueno, René Venturoso, tenemos también una cuestión hablando de la tolerancia, hablando de esta cuestión de que si se les permite o no se les permite hacer ciertas cuestiones a las personas. En Europa resulta nada más y nada menos que tienen la idea de regular a todos estos mercachifes de la fe que se encargan de brujos lucrar, y mediums. Lucrar, exactamente. Con la ignorancia de la gente. Exacto. Esto, bueno, platícanos, ¿cómo es? Ah, pues muy sencillo. Sale que el Parlamento Europeo, porque acuérdense que Europa tiene un parlamento en conjunto. Exacto, a partir de la Unión. Exacto, se le ocurrió hacer una propuesta de ley donde todos los mercanchinfles, mediums, brujos... Y a lo mejor habrá alguno que sea muy hábil y puede engañar a gente, pero de que es verdad, no lo es. Qué bueno que Jodorowsky no vive en Europa. Pues bueno, les están diciendo que o demuestras que tienes ese poder o no chambeas, porque pues, no estás engañando a los consumidores. Pero eso al final de cuentas es como una respuesta a que están perdiendo fans, e insistimos en ese tema, están perdiendo fans los credos tradicionales, entonces pues tratan de... Están cayendo en estos... Ya, es como la noticia que platicábamos del el mago tántrico que lo retó el de racionalismo internacional. En la India, nada más y nada menos, exacto, que en medio de un reality show le pidió que lo matara. Sin embargo, pues obviamente el brujo jamás lo pudo hacer. Entonces, pues, esto, ¿tú cómo lo consideras? ¿Una medida buena, una medida mala? Bueno, pues es una medida buena en el sentido de que pues están evitando que la gente sea estafada, porque muchos de esta gente es estafador. Exactamente, ya no podremos saber a personas como Tony Camo en España y decir, estás tú muy cansado, muy muy cansado. ¿Tienes? Bueno, un hipnotista es una persona de entretenimiento. Es pero al final de cuentas es una de este tipo de personas. No, pero es muy diferente un hipnotista porque tú sabes que es un ilusionista, un mago, que a lo mejor trabaja con algo, pero él no te dice que son artes mágicas o magia negra. Entonces, exclusivamente para los que... Brujos y mediums. La gente que está buscando decirle a otras, que están buscando a su vez que les digan su destino, digamos, cosas así. Exacto. Y es bastante raro, porque imagínate, para poder comprobar eso, tendría que los que los están condenando, contratar sus servicios, y entonces sería como una cadenita para poder comprobarlo. Y sería imposible. Es como, sí, también en Argentina pasó algo muy curioso, de que invitaron a dos personas que según esto podían leer el pensamiento. Y lo que hizo realmente el programa fue descubrir el sistema que ellos tenían, ya que una de las chicas se vendaba los ojos y le ponían una persona enfrente. Entonces uno de sus ayudantes le decía, concéntrate Marta, concéntrate, y le decía varias palabras, pero de esas palabras ya tenían como un código que la claro, primera sí. letra era ya, una palabra completa. Lo interpretaba de algún modo y entonces la supuesta medium adivinaba las cuestiones. Exacto. Vaya, eso se ha visto en muchísimos lados. Y recuerdas tú al doblacucharas de los 70s, a Uri Geller. Ajá. Que también muy amigo de Michael Jackson. Digo, Michael Jackson no doblaba cucharas, pero sí doblaba niños, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, ¿a qué vamos? Hablando de las cuestiones mágicas y de las cuestiones médicas también, que no les gustaría que les cayera la maldición a ustedes, queridos radioescuchas. A continuación, en una labor social, Sortex and Roll se encargará de enlistarles las 5 enfermedades que a ustedes jamás, y escúchenlo bien, jamás, con mayúsculas, les gustaría padecer. Exacto, como por ejemplo... No estamos hablando de cáncer ni nada. No, esas son las normales. Exacto, lo de rigor, lo que a huevo te da. Eso sí, no les podemos ayudar en nada para prevenirlos. Sí, no hay otra forma de decirles, no lo hagan. Van a morir de ello. Pero bueno, hay enfermedades más, pues no sé cómo llamarlas, extravagantes, René Venturoso. Pues sí, está como por ejemplo la enfermedad del síndrome de orina con sabor a miel de maple. ¿Qué se llama? Ay mamá, ya. Hot cakes. Te voy a ahorrar la miel caro para los hot cakes. Pues no. No, muchachos. Resulta que es un padecimiento que cuando ustedes van al mijitorio durante las mañanas a descargar toda la ira que durante el sueño se ha contenido. Pues en vez de salir como fluido, sacan una materia un tanto viscosa con olor a miel de maple, pero obviamente no se lo metan a la boca. Exacto, no lo hunden en sus hot cakes. No, menos, porque pues es una enfermedad que te evita sacar todas las proteínas que se acumulan todas en la vejiga. Exacto, y esto tarde, más bien más rápido que tarde, los llevará irremediablemente 3 metros sepulcro. Bajo tierra. Exactamente. Porque también otros síntomas que se tiene, aparte de que la orina te salga con una textura y olor muy curioso, es que entras con dolores de cabeza, evitas la comida, retraso mental y hasta puedes llegar a un coma. ¿Pero el retraso mental es un síntoma? Sí. Órale. Chanfle, creo que lo empieza a padecer. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si tengo retraso mental? Bueno, yo creo que no viene para que avisarle a tu familia de, oigan, si me ven retraso mental y que... Por favor, pongan atención en que no orine miel caro. Exacto. Exactamente. Bueno, pues otro de los padecimientos que jamás, queridos radioescuchas, les gustaría padecer es la cabeza, el síndrome de la cabeza explosiva. Ajá. Y esto, bueno, no crean que literalmente les estalla el cráneo, sino que, bueno, la cuestión es más o menos de la siguiente manera, René Venturoso. Ah, pues es muy sencillo. Ustedes están como si nada, caminando por la calle sin molestar a nadie. Y de repente les empieza a subir un zumbido. Principalmente no les sin molestar a nadie. Por favor, siempre molesten a alguien para que no les pase esto. Exacto. Les empiezan a sentir un zumbido en su cabeza. No escuchan un zumbido, empiezan a sentir el zumbido en la cabeza. Y acaba en un fuerte estruendo. Exacto. ¿Y qué pasa en ese momento? Pierden la conciencia. Después de 3 minutos se reincorporan. Pero dolor y el padecimiento, nadie se los quita, exacto. Y esos 3 minutos de inconsciencia, quién sabe qué puede pasar. Así que, ¿qué les pueden hacer? O qué les pueden hacer, exacto. Y más si están en una fiesta con Lili. Aquí nos están preguntando si eso del retraso mental es un síntoma. Sí puede ser un síntoma, no es la causa de. ¿Por qué es un síntoma? Porque a veces hay ciertas enfermedades que causan retraso. De que te evitan que puedas hilar ciertas palabras. Como la cruda. Una cosa así. Pero más vigorosa. Más crónica. En nosotros eso ya es crónico. Exacto, sí, la cruda de los domingos ya en los Sussex and Roll es hacerse algo crónico. Y bueno, otro de los padecimientos que también jamás les gustaría, obviamente, padecer, es que Renécito. Es el síndrome del francés saltarín. ¿Y cómo es eso? Claro, pues eso lebu. Pues es no. una enfermedad que le da a las personas que se excitan de sobremanera y no pueden evitar saltar o mover una pierna todo el tiempo. Decir, exactamente, y todo el como tiempo. Como perrito, pero como todo el tiempo. ¿Verdad que somos amigos? Sí, ¿verdad que somos los mejores amigos? Pues no, ese es un maldito síndrome. Esa es la caricatura de Bochy. Exactamente. Pues ese es un síndrome y esperemos que jamás, queridos radioescuchas, la padezcan. ¿Qué es lo que nos dice la banda? El señor Chubidubes creo que ya padece algo, ¿no? Aquí algo Mariana, así, que es psicóloga, nos está diciendo que no es un síntoma, pero ustedes siguen hablando tonteras casi. ¿Ah, sí nos dice de esa manera? Pues no, obviamente. Yo estoy agregando palabras donde no hay. Sabemos que este programa no tiene fundamentos científicos, es solamente de entretenimiento. A pesar de que va a participar en la Bienal de Radio, esto no tiene ningún contenido social. De hecho, lo que acabas de decir es lo que tendrían que decir los mediums. Lo que voy a hacerle no es nada mágico, solo es entretenimiento. Exacto, y esto es lo que decimos en Sussex and Roll Radio, únicamente nos entretenemos y justificamos canciones. Digo, a partir de lo que hablamos, es como les ponemos alguna melodía. Pero nos faltan 3 enfermedades y mira que son muy malas. Por ejemplo, ¿alguna vez has tenido insomnio, Coyote? Hay muchas veces, René Venturoso. ¿Qué pasa cuando no puedes dormir? Nunca. Me salgo a algún antro, me voy a dar... ¿Qué pasaría cuando no puedas dormir? Nunca. Más bien, ¿recuerdas la película del maquinista? Uh-huh. Pues es algo así, ¿no? Un pobre hombre que jamás puede dormir y ya bajo ciertas circunstancias empieza a sufrir de trastornos mentales, claro, y de alucinaciones. Pues el síndrome él tenía el síndrome del insomnio fatal. Chanfle. ¿Cómo es eso? Que no puedes dormir simplemente y obviamente la falta de sueño evita que tengas descanso, que puedas desplegar ciertas cosas. En el cerebro. Exacto. Ojalá y no me corrijas. Y no pasas del año. Híjole. ¿Del año? ¿Del año? O sea, año nuevo. Un año enfermo. De un año enfermo no pasas. Chao. Porque te moriste. No es que, híjole, te cures. Y bueno, la última enfermedad. Penúltimo. René Venturoso. Espérame, lo que pasa es que me estoy distrayendo un poquito porque la gente nos está preguntando cómo nos sintoniza. A través de radio.fabricademitos.com. Sí, pero es que me están diciendo que les abre el Ares, que no saben cómo. Se siente feo, ¿no? Una cosa muy rara. Oye, ¿por qué no nos vamos ya a rock and roll? Nos faltan 2 enfermedades muy... A ver, pues entonces ponte las pilas, carajón. El síndrome de coro. No te dice nada eso. ¿El de coro? No, yo más bien... De coro. El síndrome de coro. Síndrome el síndrome de coro. Ah, ok. K-O-R-O. Es que el de coro no lo conozco. No. síndrome coro. Ya. Ah, ok. Síndrome coro. Ajá. Yo padezco el síndrome de coro. Bueno, si quieres subir el síndrome de coro, está muy bien, porque es cuando se te encoge el pene. No, yo parezco el sin decoro. Yo no tengo decoro. Ok. El síndrome de coro es un síndrome precisamente que sufren los entes masculinos, en donde el miembro viril es reducido a su máxima expresión y no en una cuestión como de reducción de cabezas como jíbaros brasileños. No. Para nada. De hecho, esto es un padecimiento. No es fatal, sino que causa una ansiedad mental. Es fatal, pero para sus novias. Exacto. Exactamente. Eso sí es fatal, pero para ellas. Y la última es como ser albino, pero al revés. Exacto. Esto es un cáncer extremadamente muy fuerte, que sería como el efecto Michael Jackson, pero a la inversa. Exacto. Es decir, volverse extremadamente negros. Y se llama la enfermedad ABCD. ¿ABCD? ¿ABCD? Se rompieron la cabeza para poner un nombre. Yo creo que sí. ¿Y cómo diablos le ponemos? Ay, ABCD. Okay. 1, 2, 3. No, algo menos obvio. ABCD. Exactamente. Pues de hecho también está como planeado ponerle así. Pues ahora sí ya nos vamos a marrocar. ¿Por qué no ponemos una canción que tenga que ver algo con enfermedad? Ok, vamos a ver si encontramos algo de eso. No sé, como... ¿Paranoico? ¿Por qué no ponemos a Paranoico de Black Sabbath? Seguramente la tenemos ahí en la biblioteca de Sussex and Roll Radio. creo que sí. Después, mucho antes de que el señor Ozzy Osbourne se atreviera a hacer un reality show como de los que ya anteriormente les hemos hablado en Sorsex and Roll Radio, se encargaba de tocar melodías tan enjundiosas como la que a continuación les presentaremos. Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Yeah. Yeah. estaba cielito lindo junto a ti. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. En un día como hoy, pero de hace 50 años y un día, según el gráfico del Universal. Mayolo Gómez Montiel se quejó que le robaron la lona de su camión cuando dejó estacionado dicho vehículo en la esquina de las calles de Manzanares y Uruguay. Montiel dijo que cuando regresó al camión se dio cuenta de que faltaba la lona, valuada en 300 pesos. Un chamaco que vio el robo rindió su testimonio. La penitenciaría, ni el chamaco. Bien, ya estamos de vuelta. Escuchamos a Conjunto con Zacuancos con El Butaquito y antes a Black Sabbath con Paranoid en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Así es, y según la nota del Universal de hace 50 años y un día, y justificamos el un día porque el día de ayer el gráfico del Universal nos hizo la advertencia de no salimos el día del trabajo. Exacto, no vamos a trabajar, así que no molesten. Exactamente, entonces por eso nos atrevimos a leer la nota del día de ayer del gráfico del Universal. Y bueno, recuerden a todos los que transporten lonas, jamás dejar su vehículo estacionado en las calles de Uruguay y Manzanares. O dejen a un chamaco que la cuide, no que solo vea el atraco. Exactamente, para mí que ese muchachito estaba coludido con los delincuentes. Y por esa razón únicamente atestiguó el robo y seguramente les indicó el camino contrario al cual los ladrones se huyeron. Exactamente. Y bueno, hablando de estas cuestiones del gandallismo y de cómo, pues vaya, la gente se aprovecha de las necesidades de otras personas, algo que se estila en Europa en estos momentos, principalmente en Italia, es el pagar con sexo los alquileres de habitaciones. Sí, como ya el alquiler está muy caro y en euros. Exactamente. En Italia pues están haciendo como cosas más un poquito innovadoras para bajar la renta. Exacto. Y la gente también que no puede alcanzar a pagar la renta, pues están ofreciendo su cuerpo o están pidiendo que tengan relaciones. A partir de que pues les cedan un pequeño lugar en donde pasar la noche, donde pernoctar para continuar con sus estudios universitarios en estos países que cada vez son más caros en Europa. Claro que también hay otra opción que muchos también están tomando, que en lugar de sexo, hagan el quehacer. Eso debería de aplicarse en la habitación de Obelix y Asterix, de nuestros camaradas amigos de Gallo. Los Magic Numbers. Exactamente, que pues no les caería mal de vez en cuando hacer la limpieza total de sus habitaciones, de sus aposentos. ¿Y ahí? Exacto, ¿no? Aquí por lo menos expulgo un poco. Y bueno, aquí vives. Digo, no, o pagas con sexo o tú estás de aquí en tu casa. Exacto, pues entonces no hay ningún punto de comparación, René Venturoso. No, nomás yo decía. Y bueno, también hablando de estas cuestiones, de notas extrañas, de gandallismo, tenemos también la siguiente cuestión. La ciudad de Oregón, pues se está poniendo como de un pesado que nadie iba a entender. Ay, que nadie aguanta. Exacto. Pues sucedió que en un blog citaron una ley. La copiaron tal copy-paste de la edición electrónica de la Constitución como de Oregón. Como cita. Exacto, como cita de este tipo hizo mal por tal. Y la artículo. Ley dice bla, bla, bla, bla, bla. Exacto. Pero bueno, uno de los censores de internet en Oregón se dio cuenta de esto y le escribió una carta de por favor quite su cita porque las leyes tienen copyright. Y ahora resulta que hasta las leyes no pueden ser citadas porque pues corremos el riesgo de meternos en situaciones legales y de derechos de autor. Es algo ilógico que tú no puedas citar una ley. Exacto. Es algo público. Por supuesto, es de todos. Y digo, al final de cuentas, eso viene a colación también porque queremos hablarles, queridos radioescuchas, de un pequeño, un problemita en el cual estamos inmiscuidos, Sursex and Roll y todas las personas que transmitimos a partir de esta frecuencia, que es unos dimes y diretes que tenemos con la asociación que tanto hemos criticado también en esta... Yo creo que por eso. Oye, no nos caería por eso. Estar, los escucharon. Exactamente. Lamprofon. Lamprofon y ahora resulta que se va a encargar también de cobrarle derechos a esta emisora de Sussex and Roll. Entonces, no, más bien de Conexión Rock. De Conexión Rock, exacto. Y de Sussex and Roll. O sea, estamos inmiscuidos. Exacto. Entonces ya no les vamos a poder tocar rolas de Luis Miguel. No. Ni de Juan Gabriel. No. Tal vez de Metallica. No. Tal vez de... ¿Elton John? De Elton John, por supuesto que sí. Quedamos que no íbamos a mencionar ya más en ya lo habías vetado. Al maricón de Inglaterra. Exactamente, de los lentes redondos. Al de los lentes redondos. Al de los lentes redondos. ¿John Lennon? No. ¿Él era maricón? No. Ok. Bueno, pues ya no les podremos tocar esas canciones porque esta asociación está atrás de nuestros huesitos. Malditas sean ellos y toda su estirpe. Es como lo que acaba de pasar con Microsoft, que tienen un servicio de música estilo iTunes, pero un poquito mal hecho, porque tenían que estar conectados siempre a internet para poder disfrutar estas rolas. Pero resulta ser que ya cerraron esa tienda y toda la gente que haya comprado rolas, pues ya se jodió, porque si quiere cambiar de máquina y pasar toda su música, no puede. Las rolas simplemente no le van a servir. Algo que no ocurriría en el software libre, queridos amigos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en Zacatenco, nada más y nada menos que en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. En la FLISOL. Exactamente, en una feria que se encargaba de dar difusión a todo este tipo de programas que nos permite la difusión de ideas y la difusión de pensamiento libre a través de un software IDEM. Así es. Por ejemplo, aquí en Sussex and Roll Radio siempre les hemos recomendado usar Firefox. Exactamente. Ya no usen Internet Explorer, por favor. Y de esa manera creo que se empezarán a caer los grandes emporios y que ya lo hemos estado viendo todos organizados y todo en ese tipo de modalidades cibernéticas. Podemos darle en la torre a estos grandes trusts que bien nos están exterminando el alma. ¿Y por qué no vamos a escuchar algo que tenga copyright? Tal vez algo de Metallica me gustaría bastante. Mejor, ¿no? Algo que viole dos copyrights. ¿Qué? ¿Cómo qué? Como Metallica. Me gusta bastante. Exactamente, así que jódanse, señores de la Amprofón. Jódanse, señores de las disqueras. Porque a continuación programaremos a una banda que rompe al mismo tiempo dos copyrights milenarios. Así es. Pues esto es A Garage Day's Night con Metallica, que esto sigue siendo Sussex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. Ay, dilo por favor, pero con esa voz tan sexy, que es lo mismo que al revés. Oh. Yeah. Sabemos lo que notas. que perder la libertad. Y para mí eso no se llama amor. Para saber lo que es amar hay que perder la libertad. Y para mí eso no se llama amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la hay éxitos, solo buenas rolas. Y volvemos, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio. Escuchamos a Turf con No Se Llama Amor y a Vitalica con It's a Garage Days Night. Después de violar repetidamente y con lujo de violencia. Y con saña y dolo. Exactamente, el copyright de los Beatles y de Metallica. Y al mismo tiempo. Exactamente. Debe haber un récord para eso. Exacto, y creo que lo obtendríamos sin remedio. Uh-huh. Exacto. Y bueno, hablando de cuestiones científicas, ¿saben que no vamos a la cuestión musical en esta ocasión? Es musical mientras científico, ya sabes. Exacto. Y bueno, ¿ustedes conocen esa música para estimular a los prenatales? A los niños que están a punto de nacer desde el vientre materno se les estimula a través de música. Por eso a los bebés recién nacidos. Exacto, que escuchan a Baby Mozart, escuchan a Baby Beethoven. Baby a todos Beatles. Exacto, Baby Beatles, que ya es un clásico también. Uh-huh. Pero bueno, para todos los rock and rolleros de hueso empedernido que quieran de educar, algún modo aleccionar a sus hijos para que sean el rockero frustrado que ustedes no pudieron ser. Lo pueden hacer desde muy temprana edad a partir de una página que descubriste en un evento. Así es un sello californiano que se dedica a hacer como versiones infantiles de discos famosos de rock. Ah, pero ellos tienen algunos estudios de, no sé, algo sobre niños, pedagogía, cuestiones de... Mira, la verdad no sé, pero está muy entretenida su página. Es rockabyebaby.com. Y ustedes pueden encontrar toda la colección, que por ejemplo está la versión infantil del disco negro de Metallica, la versión infantil del Lullabilly desde La Cura, la versión infantil de Pink Floyd, de Black Sabbath, Nirvana. Si ustedes quieren hacer un niño depresivo, cómprenle el Radiohead Baby o cómprenle, no sé, ¿te imaginas escuchar Enter Sandman para bebés? Bueno, yo creo que sería un poquito más adecuado ponerle algo como Baby Marley, ¿no? Baby Marley, por también ejemplo. También aquí tiene Baby Marley. Para que sea Pacheco. Chiquito. Para que sea Pacheco desde chavito, exactamente. O Baby Bjork. Baby Bjork también. Estaría Baby Bjork. Que se lo puedes poner, de hecho, en sus versiones originales. Bjork es bastante viajante, incluso para chavitos. Yo lo recomendaría bastante. Así es. Y bueno, esto nos recuerda unos cuantas cosas que luego decimos del cerebro, de que si escuchar a Mozart hace a los niños más inteligentes, pues ¿qué creen? Que sí. Que no. ¡No! ¡Caramba! He vivido engañado. Han vivido engañados, ¿no? Compré esas cosas. Voy a dejar de escucharlo y escuchar más rock and roll. Digo, no mi maestro ningún mal. Me pone a Mozart cuando hacemos modelos econométricos, imagínate. Ah, dice, yo pensé que para otra cosa. No hace ningún mal. Sí ayuda a la concentración momentánea, en el momento que lo estás escuchando. Pero así de que cree genios, Pues por supuesto que no, tal claro vez puede estimular, de algún modo conducirte a que tengas otro tipo de pensamientos un poquito más abstractos. Así es, digo, no hace ningún mal, pero no hace el bien que presumen que hace. Exacto, entonces como en Sorsex and Roll y a través de la fábrica de mitos urbanos nos encargamos de destruir mitos más que crearlos, pues a continuación les hablaremos de las cosas que son sanas para su cerebro, que en realidad son sanas. Así es, la fuerza de voluntad aumenta cuando logramos algo, es decir, si ustedes logran cumplir sus metas, su fuerza de voluntad va a aumentar como en ki, kamehameha, no sé. Exactamente. 10 puntos extras. Esto es, pues, mucho tiene que ver con la autoconfianza. El hecho de ir conquistando metas, el hecho de ir conquistando mesetas que ustedes se autoproponen, pues les va otorgando un poco de poder cerebral, no, y de confianza en sí mismos. Y eso obviamente les lleva a realizar otro tipo de tareas mucho más complejas. El ejercicio físico favorece al cerebro en la vejez. Exactamente. O sea, que no estén aplatanados como yo. Y hay estudios recientes también que dicen que la gente que ha hecho ejercicio durante toda su vida y la gente que recién empezó a hacer ejercicio tienen exactamente los mismos beneficios. Entonces, eso al final de cuentas te da un suspiro y una esperanza, reventuroso, sedentario. Creo que es momento de agarrarte. Es un aliciente para ti. Exacto, una bicicleta o echar patadas ya con alguna fémina o algo así. Ya. Esa le gustó más. Exacto. No siempre interpretamos los hechos con lógica. Durante la mayor parte del tiempo, el cerebro interpreta aquello que presenciamos de acuerdo a las reglas que él tiene. No, o sea, no ve lo que es más fácil para él interpretar, es como él mete la información. Exacto, eso es nada más y nada menos que manejarlo como que todo lo juzgamos y aunque se escuche redundante a partir de nuestros prejuicios personales. Eso es decir, quiere decir que tenemos cierta programación a partir de nuestras propias vivencias personales y que cuando alguien nos transmite algo, pues nosotros lo enjuiciamos a partir de lo que hemos conocido. Exacto. ¿Cuánta energía consume el cerebro, Coyote? Híjole, alrededor de 2 plátanos. Exacto. Es que mi cerebro es muy fálico. Pues de hecho es como el equivalente a 12 vatios de energía lo que consume el cerebro para funcionar. Más de una pilita de esas cuadradas que te daban toques en la lengua, 3 volts más. Exacto. O sea, como una pila cuadrada y 2 AA. Y 2 AA. Exacto, o sea que su cerebro, queridos radioescuchas, aunque no lo crean, consumen mucho más energía que su Dixman noventero o que su iPod, ¿no? Pues, y cuando recordamos algo, no solo no es que hacer la analogía de que alguien llegue a un archivito, saca el archivo, lo lee y lo vuelve a guardar. No, lo que pasa es que cuando lo sacas, se borra y cuando ya terminas de recordarlo, lo vuelve a grabar. Exactamente, son una especie de discos regrabables que tenemos en el cerebro, una especie de timing, de reloj biológico que nos permite ir guardando y almacenando recuerdos. Ahora, cuidado muchachos, los que les pase esto, estornudar tras unos garros. Orgasmo, es que no estás familiarizado con la palabra, por eso te lo comprendemos. No digas eso. Ok. Estornudar tras un orgasmo es un fallo cerebral. A muchos hombres les sucede de forma frecuente. La razón es que las ramificaciones cerebrales son una maraña intricadísima. ¡Ay, tengo un orgasmo cada vez que transmito Sorsex and Roll! Yeah. ¡Ay! Eso fue muy lindo para todos los radioescuchas y radioescuchas. Entonces, suceden varios estímulos que provocan que estornudes. ¿Solo en el hombre? Solo en el hombre. Órale. Ok, eso. Qué bueno, pensé que era una alergia al sexo. Nadie puede hacerse cosquillas a sí mismo. No, jamás. Sí, inténtenlo, por favor, queridos radioescuchas, hagan este ejercicio. Rásquense las plantas de los pies, pero a ver que alguien más te rasque las plantas de los pies. Exactamente, o tóquense el huesito de la risa. Pero ¿sabes por qué ocurre? Porque el cerebro sabe que tú mismo te estás estimulando, qué parte de tu cuerpo estás tocando. Y dicen, en cambio, a mí no me quieras engañar, carajón, eres tú mismo. Exacto. En cambio, si alguien más llega y los toquetea, el cerebro ya no sabe lo que pasa. Hombre, mujer o quimera, ustedes elijan. Déjense coquetear y transgredir. Bueno, pues estos fueron algunos de los mitos y verdades del cerebro. Exacto, háganle caso a lo que les dice su inconsciente porque seguramente tiene mucha razón. ¿Y por qué no vamos a algo como de cuestiones cerebrales, Renecito? Pues tenemos a el fondo y el empiezo del Océano Índico con Squat Bike, que no tiene nada que ver, pero... Yo también me quedé pensando, tratando de encontrar, mi cerebro no encontró la conexión con... The Star and the Key of the Ocean. Bueno, imaginé Ocean, un mapa. India. Si sus cerebros son, si tienen conducciones a huevo, seguramente le encontrarán relación con esta canción que René a continuación es programa. Esto sigue siendo... Sussex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. ¡Ah, chiu! ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Exacto. Oye, yo lo... We'll be right back. corazón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Interrumpimos abruptamente la rola porque ya casi nos vamos, entonces no nos iba a dar tiempo de despedirnos. Exactamente, y ustedes dirían durante toda la transmisión a estos señoritos. Pero permítame, escuchamos a The Star and the Key on the Indian Ocean con Squat Bike. Y antes lo que cortamos fue a las 5, 6, 7 y 8 con Cebollas Verdes. Exacto, y les comentaba, ustedes dirían a estos señoritos de Soul Sex and Roll se les olvidó mencionar la nota más transgresora que tenía que ver con su target durante esta semana, que es nada más y nada menos que el secuestrador de Austria. El monstruo de su calle. Exactamente, pues no, Joseph, no se nos olvidó. Lo dejamos para el final porque es una nota bastante folclórica, después de que en Austria se han dado ya bastantes casos. Por el estilo. Exactamente, e incluso el gobierno austriaco está buscando la manera de quitarle el desprestigio en ese sentido que ha tenido su nación. Vengan a Austria, ya nos secuestramos. Exactamente, ya no los encerraremos en sótanos una vez más. Uh-huh. Entonces, bueno, esto a partir de que en el transcurso de la semana nos enteramos de un lúgubre caso en donde un padre actualmente de 73 años secuestró a su hija durante 22. Cuatro. En el sótano. ¿Qué te está pasando? Es que no recuerdo la nota, no la tengo aquí enfrente como tú, carajón. Entonces, bueno, únicamente recurro a mi memoria que siempre me es infiel. Así es. Exacto. Entonces, Como acabamos de decirlo, mi mente me es infiel. No estábamos hablando de mi mente infiel. Pero bueno, entonces resulta que este hombre de 73 años encerró durante 24 a su hija en el sótano de su casa para violarla sistemáticamente y en repetidas y sabrosas ocasiones. Hasta 7 chamacos le dejó. Exactamente, y bueno, como ustedes saben también Soul Sex and Roll siempre recurre al incesto como un modo de llamar su atención. Entonces, pues no podíamos dejar fuera esta nota que bueno, fuera de lo que pueda representar una broma en este programa, pues también resulta algo preocupante, ¿no? Como este hombre que era un doble cara, porque para los vecinos y demás familiares era pues el abuelito bonachón y un viejito hombre, sí, que hacía grandes donaciones a la caridad. Exacto, y pues resulta que sus nietos en realidad eran sus hijos, producto de una relación incestuosa que mantuvo durante muchísimos años con su esposa, pero hay varias dudas con su hija, perdón, que nos saltan en este programa, y una de ellas es que seguramente alguien de la casa tenía que estar coludido con él. Claro, sin lugar a dudas. Hace 3 años llegaron algunos hombres que se encargaron de reparar el horno donde incineró a uno de sus hijos muertos, que nació producto de esta relación incestuosa con su hija, en este horno del que la casa tenía. La caldera. Exacto, que era, bueno, en algunas ciudades de Europa se utiliza para mantener una adecuada temperatura a la casa. Entonces ahí incineró a uno de sus hijos este hombre. Es que horror, es así como Amityville con... todo combinado, ¿no? Y aparte, lo más interesante de todo, ya desprendiéndonos un poquito, es el fenómeno mediático, ¿no? Cómo te van dosificando la información para hacerla cada vez más cruenta y sigas el caso, ¿no? Hace un par de días, pues ya se salió el mapita de cómo la tenía. Fotos de la casa. Exacto, y que era una, como dice la canción, pendiente de una jaula en medio de un balcón, la jaula de oro, ¿no? Uh-huh. Porque pues, en realidad gozaba de todos los privilegios en este sótano, tenía dos recámaras. Tenía tele con cable, exacto. Entonces, internet. Incluso cuando a los niños los internet sacaron, no. Cuando a los niños los sacaron de su suplicio, se dieron cuenta que hablaban como cualquier niño normal, no tenía ningún tipo de trauma ni cuestión así, ni salió con cola de cochino. Bueno, pero hay que decir que ya como se designó Gabriel, y tuvo el síndrome de Estocolmo. Sí, al final de cuentas terminó enamorándose de su captor. Exacto. Pero bueno, ¿qué otra cosa le quedaba? Y resulta que este hombre lo descubrieron cuando su hija de 19 años, muy grave, llegó al hospital con una carta de su madre en donde le daba las recomendaciones a los médicos. Y a partir de eso, este cruento caso salió a la luz pública. Así es. Pues lamentablemente ya nos vamos. Con esta nota tan cruenta, también le damos cruento final a esta emisión de Sor Sexta en Rol Radio del día 1 de mayo del 2000. Así es, Lili Morada, muchas gracias por tu hermosa presencia aquí. Exacto. Un placer, chicos, en verdad, me la pasé muy bien. Ahora sí que por su brillante y jacarandosa visita de primavera. Pero te la gañas, muchas gracias. Muchísimas gracias, René Venturoso. Como siempre, es un placer transmitir contigo este Sor Sexta en Rol Radio que está agonizando. Así es. Pues bueno, esta rola, yo creo que el papá, Joseph, se la dedicó a su hija. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Estás seguro de ello? Totalmente. Ok, lo puedes apostar. Y la disfrutaba cuando se lo ¿Y también contaba. Pagaba Copyrick? Yo creo que ¿Alan sí. Profón? Pues será alguna de la asociación argentina, porque esta rola es de una argentina. Ah, seguramente pagará derechos, y si no, les damos un argumento más a la justicia austriaca para que persigan a este hombre incestuoso. Así es, pues nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Los escucharé el próximo jueves. Eso esperemos, Lili. Y bueno, esto sigue siendo Sor Sexta en Rol Radio. Por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Chao. Yeah. Con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todos respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueña no me importa más nada que darte solo mío, mi propiedad privada. Que darte solo mío, mi propiedad privada. Sepan todos a quién tú perteneces. Con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todos respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueña no me importa más nada que darte solo mío, mi propiedad privada. Que darte solo mío, mi propiedad privada. come con la cola,